Yo estuve hoy encerrado todo el día en la Feria Internacional de Turismo, en la Rural. Un evento muy importante, con mucha gente. Bueno, fue sábado y domingo para el público general, digamos, y hoy es para profesionales, o sea, mayoristas, agentes de viajes, periodistas, mucha gente, y en algún momento salí, digamos, y el cielo se veía bien negro, bien de tormenta fuerte, y bueno, después, no sé si ese mismo viento se habrá llevado esos nubarrones, pero la cosa pareció disiparse, sí. Incluso había algún atisbo de sol después de esa gran negrura. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. A mí me da la sensación como que la tormenta, como decía Silvio, se fue para otro lado. A mí me da la impresión que inclusive si debe haber llovido fuerte en algún lado, no muy lejano a Buenos Aires, lo que me da la impresión hizo bajar tanto la temperatura. Sí, claro. Sí, sí, 15 grados. Hoy fue un horno, ¿eh? Bueno, allí en la Rural, la verdad que viene bien decirlo, está bárbara el predio del centro de convenciones techado de la Rural, está bárbaro, y bueno, obviamente aire acondicionado, así que bueno, tuvimos la oportunidad de estar allí, de conversar con mucha gente, que bueno, obviamente ve con preocupación el mercado argentino, porque naturalmente hay muchas restricciones para operar, las operaciones normales, cotidianas, de transferencia para pago de servicios terrestres, ya sea servicio terrestre, se llama hoteles, alquileres de autos, todo lo que sea, como lo dice la palabra, en tierra, ¿no es cierto? Está complicado, hay un límite por agente para poder transferir, con lo cual, bueno. Pero la Argentina sigue siendo, en ese sentido, un mercado importante para los países del Caribe, para Estados Unidos, muy importante para la región sur de Estados Unidos, para Nueva York. Me enteré, por ejemplo, que en una zona muy puntual del estado de la Florida, sobre el Golfo de México, allí en el área que cubre desde Naples a St. Pete Clearwater, por primera vez los argentinos han superado a los brasileños, lo cual, imagínate que ya, aun cuando en términos absolutos las cifras de Argentina estén por debajo de las de Brasil, siempre en términos proporcionales son mayores, porque cuando sacás la comparación, la comparativa entre la población total de un país y otro, los números de la Argentina siempre dan con un ponderado mayor. Pero ahora en esa zona de San Petersburg, bueno, no solamente los términos proporcionales han sido superiores los de Argentina a Brasil, sino que en términos absolutos, en número de turistas, este último año, bueno, la Argentina superó a Brasil, que también ha tenido inconvenientes. Y viene bien el puentecito, aquello de Pancho Ibáñez, de que todo tiene que ver con todo, es verdad, porque hablábamos de Brasil, y Brasil protagonizó ayer, junto con Uruguay, unas elecciones presidenciales, Brasil en segunda vuelta, Uruguay en primera vuelta, que dieron el pase a la segunda, porque no hubo definición allí. A propósito, paréntesis, ¿vos te imaginás una elección en la Argentina que sale 47-33 a favor del peronismo? 47-33, así ganó Tabaré contra la calle Pou. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Lee esto. Bajamos la cortina. Bajamos la cortina, te empiezan con lo muchacho, con lo bombo, con lo micro, con la voz del pueblo. Y a otra cosa, se terminó, no hay segunda vuelta. ¿Y vos te imaginás un presidente argentino yendo a votar en un escarabajo? Sí, con no, un auto de las características, sí, de no, pica, no, no. Viniendo de un camino de tierra, no, de la chacra. No, inimaginable. En ese sentido también hay que convenir que Uruguay, bueno, es otro tipo de país, digamos, es otra cosa más chica, digamos, pero igualmente, ¿no? Inimaginable. Pero lo que sí, digamos, hay que rescatar una vez más es ese valor cívico, ¿no?, del Uruguay, que, bueno, ¿qué dice la regla? 50%. ¿Sacó 50%? No. Bueno, listo, segunda vuelta. Una cosa así, digamos, ¿no? Acá, olvídate, te pasan por encima. Te pasan por encima. Y el otro tema, interesante también, primero porque fue ya la vuelta final, digamos, la definitiva, la de Brasil, en donde ganó Dilma, números redondos, 51 a 49, digamos, para hacer números redondos. Y entonces a mí me daba el pie como para pensar ayer, cuando ya se definió el resultado, digo, 51 a 49, ¿no? ¿Es Dilma el pueblo? Casi un empate técnico. Claro. Cualquier, viene bien lo que dice Silvio, porque cualquier encuesta tiene un margen de error de 3,5%. 3,5%. Es el margen de error de cualquier encuesta. Quiere decir que Dilma ganó con menos margen que el error técnico de cualquier encuesta. Y entonces se me ocurrió esta pregunta, porque, digamos, a lo mejor poniéndole nombres extranjeros a los ejemplos, eso nos da una perspectiva que nos hace, bueno, dar más cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, va de nuevo, 51 a 49. ¿Es Dilma el pueblo? ¿Ese 2% es el pueblo? Y dentro de esa enorme masa, no sé cuánta gente debe votar en Brasil, dentro de esa enorme masa de votos, ¿cuál es el 2% que le dio el triunfo a Dilma? ¿El de más acá o el de más allá? ¿Quién sería, en ese caso, si ese 2% que le dio el triunfo es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo? ¿El de más acá? ¿El de más allá? Porque en la combineta de votos que le dieron el triunfo a Dilma y que votaron por ella, hay muchos criterios, hay muchas personas, hay muchas maneras de pensar, aun cuando, bueno, ellos votan por voto electrónico, iba a decir, aun cuando la boleta final haya sido la de Dilma. Entonces, ¿qué sector mental de los que votaron por Dilma le dieron finalmente el triunfo? No se puede saber, porque vale tanto este 2% como este de más acá, como aquel de más allá. ¿A qué voy? Voy a que la voz democracia, el término, la palabra democracia, yo creo que le ha hecho finalmente, esa voz griega, le ha hecho etimológicamente un enorme mal a lo que ella misma quiso significar. Porque rápidamente se dice democracia, gobierno del pueblo. Entonces, como la democracia, para funcionar prácticamente, pone en funcionamiento este mecanismo del voto, ha entregado, digamos, ese significado etimológico a los demagogos de siempre la posibilidad de decir, yo gané, yo soy el pueblo. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Demos pueblo, cracia, gobierno, gobierno del pueblo. ¿Quién ganó? Yo soy el pueblo. Y no es así. El pueblo es todo el que vota. La elección es un mecanismo técnico, digamos, que se ha elegido para discernir qué parte del pueblo tiene el deber y la responsabilidad de gobernar durante un periodo de tiempo establecido por la ley. Y punto. Pero la elección no determina quién tiene razón, qué es blanco y qué es negro, qué está bien y qué está mal. Yo gané, tengo razón yo. Yo gané, lo que digo yo está bien. Yo gané, yo soy lo blanco, suponiendo que lo blanco sea lo bueno y lo negro sea lo malo. O yo soy lo negro, suponiendo que lo negro sea lo bueno y lo blanco sea lo malo. No, no es así. El pueblo es todo. El que gana es simplemente alguien que, por el mecanismo elegido, se adjudicó el derecho y la responsabilidad de gobernar por un tiempo determinado. Ahora, el pueblo es todo. Entonces, me parece que este sistema que hemos elegido todos para vivir, me parece que está mejor representado, más que por la palabra democracia, que en ese sentido, por lo menos a nosotros, nos ha jugado una jugada, una pasada, mejor dicho, muy engañosa. Es mejor la expresión Estado de Derecho, porque la expresión Estado de Derecho transmite más la idea de que lo que gobierna siempre, gane quien gane, siempre es la ley. La ley está por encima del que gana. Y el que gana y el que pierde está por debajo de la ley, que es igual para ambos. Y eso me parece que es una expresión que transmite mejor la imagen del sistema que me parece todos queremos vivir, salvo que, no sé, que a mí me parece que queremos vivir en un sistema como ese y a la mayoría piense que no, que hay que vivir en un sistema en donde hay un capitoste que es el dueño de la verdad y listo, frente a lo que ese capitoste dice, se murieron todas las palabras y todos los argumentos. Si mayoritariamente queremos vivir en un sistema así, bueno, fenómeno. Bueno, listo, el que piensa distinto, no sé, deberá pensar qué hace con su vida. Pero yo creo que no es así, yo creo que no queremos vivir en un sistema como ese. Yo creo que queremos vivir en un sistema en donde la elección sea un mero mecanismo para elegir al que tiene, una vez más, el derecho y la responsabilidad de gobernar por un tiempo, pero no quien tiene razón. Y en una elección que termina así, como la de Brasil, 51-49, se ve como más grotescamente esto. Se ve como más grotescamente. Me acuerdo que alguna vez le preguntaron a Néstor Kirchner, creo que él era presidente y se venía una elección intermedia de renovación de diputados. La única que le tocó a él, debe ser en el 2005. Y le preguntaron por cuánto había que ganar una elección para considerarse realmente ganador. Por un voto, dijo. Por un voto. O sea, la concepción de Néstor Kirchner, por lo menos, era que un tipo que ganara, ni siquiera 51-49, 51-50, es el pueblo. Él es el pueblo. ¿Quién ganó? Yo. Y entonces yo soy el pueblo. ¿No es el gobierno del pueblo? Y me parece que es una concepción equivocada del sistema que organizó la Constitución. Salvo que agarremos ese librito de una vez por todas, lo tiremos a la mismísima merda y nos empecemos a regir por el sistema que verdaderamente nos gusta. Pero mientras ese bendito librito siga estando escrito, esa idea de que el que gana, aún con este margen de ajuste, es el pueblo y lo que él diga, santa palabra, mientras ese librito esté escrito y esté vigente, y no es así. Alguna de las dos cosas está mal. O el librito o la realidad.